besos de la tristeza de nuestra madre del amor. Son los niños de las estrellas, danzan los lirios, sonrisa de Dios. Luz del cielo, del trinar, del gorrión. Tristeza de la tierra. Son las lágrimas de Dios, latidos de vida, latidos del corazón. De nuestra madre del amor. Son los niños de las estrellas, danzan los lirios, sonrisa de Dios. Luz del cielo del trinar del gorrión, latidos de tu alma, es la vida, es el amor.